tenía las manos como camas, sus rodillas tostadas junto a las aguas, como los viejos espinos. Hoy deciden a los muy viejos, todo lo bello se pierde al pasar. Bien, hoy es miércoles 15 de mayo del 2013. El programa de hoy va a estar dedicado a la música folk de Inglaterra. Todos temas de música folk de Inglaterra. Vamos a empezar con el primero, para variar. You long, still you do me wrong, and taunt me with your jests. Oh, my Lady Marianne, a thousand deaths I'd die for you to cast your eye, declaring love confessed. Turn me not aside this way, when love runs true. Guide my for your hand, pledge you all the lands, and send you presents fine. Oh, my Lady Marianne, riches have I none, yet hearts can be won by love as strong as mine. Turn me not aside this way, when love runs true. Chance, praise with chants and songs, so frail a figure fair. Oh, my Lady Marianne, no verses do I write, yet win your heart I might, if true love will forbear. Turn me not aside this way. Se iba. Entonces, Ceci me dice, esa cornetita que está sonando, dice, debe estar mal el parlante. No, eso es una especie de cromorno, creo que es un cromorno exactamente. La banda con la cual empezamos el programa se llama The Amazing Blondel, una banda inglesa de los 70. Hasta donde sé, hasta hace poco ya están viejitos, con muy poco pelo, Y pero estaban tocando hasta el 2005, por lo menos, que vi ahí un videito. Pero bueno, esta banda es muy interesante. Tienen en realidad hacían como una especie de música más que folk, era como inspirada en la música del Renacimiento, y rescataban toda esta cuestión muy pastoral de Inglaterra victoriana. Usaban muchos laúdes y instrumentos así antiguos de Amazing Blondel. El tema que escuchamos habla sobre Lady Marian. Tiene que ver con la historia de Robin Hood y todas esas cuestiones, ¿no? Toda esta gente rescataba todas esas cuestiones boscosas que a nosotros nos gustan tanto. Decía, el programa de hoy dedicado íntegramente al folk inglés. De más está aclarar que no hay que confundir lo que es el folk y la música maravillosa que tiene Inglaterra con la cuestión por ahí, política, imperialista y todo eso, ¿no? La gente en realidad que hace música es tan maravillosa como toda la demás. Gente de todo el universo. Y bueno, y Inglaterra especialmente, al menos a mí me gusta mucho el folk que tiene el folclore. Y muchas veces se mezcla también con la cuestión irlandesa. Realmente la música irlandesa se la conoce como celta, a la música inglesa no se la conoce como celta. Para mí es una cuestión bastante arbitraria. Hay canciones que se discute si nacieron en Irlanda o nacieron en Inglaterra. Así que más o menos es todo lo mismo. Bueno, no lo mismo, pero que suena un poquito como si fuese más antigua, no sé por qué, pero la música inglesa suena, probablemente tenga como sus raíces más metidas en el medioevo. Probablemente, es una elucubración mía, ¿eh? No me hago cargo de lo que estoy diciendo. Empezamos entonces. Amazing Blondel, una banda de los 70, 1970 lo que escuchamos. Vamos a seguir con otra banda de los 70. Esto es una banda de folk rock, una de las bandas emblemáticas del folk inglés. Estamos hablando de Still I Span. Vamos a pasar un tema que se llama The Spot Cow, la vaca con... Spot es como un dálmata, ¿cómo se llama? Cuando tiene pintitas, así, manchada. Bueno, la letra hay una, dice que es una señorita que perdió la vaca, está muy triste porque perdió la vaca, y pasa a un señor por el campo y le dice: ¿me ayudas a encontrar la vaca? Bueno, vamos, y van los dos juntos a buscar la vaca, la pasan bien, no sé de qué forma la pasan bien, pero la pasan bien hasta que llega la noche y vuelven bajo la luz de la luna, una maravilla, buscando la vaca de la señora esta que se le perdió. Still I Span, entonces, de Spot Cow. Esto es de los primeros discos, no me acuerdo de qué disco, pero es de sus primeras grabaciones. Thank you. say a big hola to somebody who's in a very snowy place indeed. Hola, Sergio Gonzalez. Sergio has a traditional Irish music show on the local radio station down there. En Los Siete Bosques, named after the Yeats poem In the Seven Woods. So I'm delighted, Sergio, that you're listening from so far away, and it's great to have your company. Sí, aquí estamos en Los Siete Bosques, como decía Helen, que es una conductora de un programa de Irlanda muy importante de folk, de la RTE. Tenemos un blog en donde ponemos la lista de temas que estamos pasando, ponemos por lo general las letras de todas las canciones, cuando tienen letras, y ponemos, no por lo general, sino siempre, la grabación del programa, así que un día después de hoy, miércoles, lo puedes escuchar cuando se te cante. Cuando se te cante es una mala palabra, no es una mala palabra, ¿no? Si sigue la frase, cuando se te cante algo, sí, pero cuando se te cante y cortamos ahí, está bien dicho, ¿no? Sí, bien, bueno. También tenemos una página en Facebook, en Los Siete Bosques por FM Alas. Ahí nos encontrás. Y nada, bueno, qué sé yo. Por ahora no estamos poniendo mucho en la página. En fin, bueno, estilo spam pasó, The Spot Cow. Vamos a seguir con un dúo de ingleses, el señor Chris Wood, que es un guitarrista de la hostia, canta también de la hostia, pero en este tema no va a cantar, va a tocar solamente la guitarra. Es un disco que grabó a dúo con Andy Cutting, que es un acordeonista. En Inglaterra se usa más el acordeón este a botones, más que el acordeón diatónico, aunque también se usa el acordeón, no es que se usa uno u otro, pero bueno, en Irlanda es más común el que es a botones, en Inglaterra es más común el que es a piano. Vamos a escuchar un tema, a mí me fascina, ¿qué quieres que te diga? Te diría que dejes de hacer lo que estás haciendo, te sientes, te pongas un whisky. Es un tema instrumental y es muy lento, es muy tranquilo. A mí me encanta. Se llama The Antigam Waltz. No sé qué decirte. Un valsecito, pero no es un vals. Se llama vals, pero no es vals, no sé. Escúchalo. Yo, Carlos Casa, ¿cómo era Carlos acá? Yo te lo recomiendo. Nada. Así que, bueno, nada. ¿Qué es eso? No te voy a dar más consejos. Escuchalo y listo. Es muy lindo. Es muy lindo. Escucha. Thank you. Me da lástima hablar después de este tema. A mí como me gusta, yo lo pondría y lo pondría Andy Cutting y Chris Wood. Bueno, Víctor de Chipoletti, como siempre, se reporta. Tricia se reporta, que está escuchando junto a Laura, su hermana. Les mando un besote a los tres. También quisiera mandarle un recontra besote a una amiga de la voz, Puelo, que está pasando por un momento medio complicado, mi amiga Francisca. Y no sé si la antena de radio amplifica un poco la buena onda que uno pueda tirar, por las dudas. Esto por ahí llega hacia algún lado del cosmos. Y bueno, nada, quiero mandarle un súper beso, un súper abrazo. No creo que esté escuchando porque debe tener cosas mejores que hacer que escucharme a mí, pero yo se lo mando igual. Por algún lado va a quedar esto. Y bueno, ¿por dónde estábamos, señorita operadora? 4, me pone número 4, bien, número 4. Fairport Convention, junto con Still I Span, es otra banda. Empezaron más o menos parecidos, son medios amigotes entre ellos. Los Fairport Convention tocaron varias veces con Jethro Tull en vivo, eran todos ahí, más o menos una caterva de músicos. Muy interesantes, ¿eh? Tanto Still I Span como Fairport Convention, con una patita en el rock y una pata muy grande en el folk. Vamos a escuchar de Fairport Convention un tema que se llama Polly on the Shore. Polly es una señorita que estaba en la playa. Este tema, como hay varios temas que tienen como una, como un esquema parecido, digamos, en este caso es un señor que se enlista, es una forma de decirlo, se va a un barco pirata. Se van a atacar y a asaltar y a hacer troperías típicas de piratas. En un momento ese barco es atacado por una flota más grande y hacen, iba a decir hacen pelota, pero eso queda feo. Le hacen, ¿cómo se puede decir? Daña, ahí está, muy bien Cecilia, le hacen daña. Los matan a todos. Y este señor, pirata, arrepentido, es un típico arrepentido, podría ir al poema de la nata, por ejemplo, a contar cómo se arrepintió de ser pirata. Está arrepentido ahí, tirado en el piso, y se acuerda, tarde, piaste, diría yo, se acuerda de su novia, que dice, cómo me gustaría estar con mi novia en la playa, y no acá tirado muriéndome a los cañonazos. En fin. El tema es muy lindo igual, ¿eh? A pesar de mi descripción bastante absurda, también un tema más recomendable. Hoy el programa viene leve, ¿eh? Como viene leve, no viene con mucha cosa de baile. Nosotros no somos tipos muy bailarines. Fairport Convention, entonces, Polly on the Shore. Come all you wild young men, and I want them take by me. Never lead your single life astray or into bad company, as I myself have done, being all in the month of May, when I was pressed by a sea captain, a privateer to trade. To the East Indies we were bound, to plunder the raging main. And it's many the brave and a galleon ship we sent to a watery grave. Off a free port we did steer, our provisions to renew. When we did spy a bold man of war sailing 3 feet to our two. Oh, she fired across our bow. leave to hand down refuse. Surrender now unto my command, or else your lives you'll lose. But our necks they were smothered with blood, and the cannons did loudly roar. And broadside and broadside a long time we lay, till we could fight no more. And a thousand times I wished myself alone, all along with me Polly on the shore. En los siete bosques, un programa solo para políglotas. Once as long as a wolf ir a rosa. Bien, aquí estamos al aire de nuevo. Mauricio Petinaroli. Mauricio fue de los primeros que nos empezó a escuchar hace muchos años. Manda saludos. Te mando un abrazote, Mauricio. Ilan también manda saludos desde Buenos Aires y se los retribuimos en este mismo acto. Bien, habíamos escuchado antes el separador este también, tiene muchos años. Es mi hija tratando de leer en inglés. Ahora ya está grande, mi hija. Fairport Convention, habíamos escuchado Polly on the Shore. Vamos a seguir con otra banda de Inglaterra. Les recordamos a los que se engancharon recién que el programa de hoy está dedicado al folk de Inglaterra. No específicamente celta, por así decirlo, pero como expliqué al principio, es una paparruchada andar poniendo celta o no celta. Esto básicamente tiene raíces bastante cercanas. Una banda muy interesante, de las típicas de los universitarios en los 70, también gente con anteojos, pelos largos, barbas, y qué sé yo, amor. Upa, eso es mi teléfono. ¿Qué decís? Mi vieja. No sabe que estoy en el... Esperá. No, esperá. Yo le corto ahora. No hay problema. Le puse a contestar. Esperá. Ahí está, ahí le corto. Ahora lo llamo. Bueno, de Radio Verdad es esto, ¿eh? Decía, entonces... ¿Qué decía? No olvidé. Grifon. Una banda, entonces... universitarios, esto, gente muy así, como eran las bandas de los 70 en Inglaterra, las bandas de rock sinfónico, gente así que tocaba mucho, muy bien, qué sé yo. Esto es un tema que se llama El Astrólogo. Es una señorita que va al astrólogo para que le diga su fortuna. Él le dice, bueno, vení al piso de arriba conmigo, te voy a tirar las cartas, no sé qué. Y ella estaba como muy... muy enojada porque había pasado la noche con su... Era una sirvienta, había pasado la noche con su patrón, digamos, ¿no? ¿Cómo se dice? Con su amo. Sí, qué feo. Bueno, con su amo. Y el astrólogo se da cuenta de eso y le dice, bueno, pero no te quejes, qué sé yo, porque en tu cartera tenés un... No, está... dice, bueno, en tu cartera esto del teléfono no se puede. Bueno, pon el tema y después lo cuento. Dale. It's of a bold astrologer in London town to dwell, at telling maidens fortunes there's none could him excel. There was a nice young serving girl, a living there close by. She went one day to the astrologer, all for to have a try. I hear that you tell fortune, sir, would you tell me mine, said she. Of course, my dear, without a doubt, if you'll come upstairs with me. To come upstairs with you, kind sir, I fear I am afraid. She spoke it in such modesty, as if she was a maid. Gave to you, you've got it in your purse. Oh, indeed you can tell fortune, sir. You told me mine, said she. Then out she pulled the crown piece. Good morning, sir, said she. Ahí terminaba Gryphon, entonces. Me está llamando mi viejo porque me está escuchando por internet y dice que se escuchaba mal. Claro, no sé. Espero que me estés escuchando ahora, padre. Tenía algo mal él porque acá tengo amigos conectados que no se quejan y estamos comprobando en este mismo momento y está sonando bien por internet. Bueno, Víctor me manda un mensaje de risa. Me pone ja, ja, ja, ja. Ya se me ríe de que me llaman al aire. Decía, no sé en dónde quedé con la historia, la señora esta, que era una sirvienta, se iba al astrólogo, le decía, tenía en la cartera un anillo, creo que le había regalado el amo, entonces el astrólogo le dice, no, no te hagas la canchera porque tenés, no sé, bueno, algo así, más o menos. La semana que viene se la contamos bien. Ah, mira, me acabo de acordar que iba a traer un tema que no traje. Bueno, cosas que pasan. Lo voy a traer en algún otro momento. Vamos a escuchar ahora a Kate Rusby, una cantante jovencita, pero ya tiene muchos discos. Tiene una voz como muy suavecita, es muy simpática. Y toca siempre con músicos muy buenos. Van a notar, o por ahí no, pero si no notan se los cuento, una cuestión un tanto irlandesada en la canción, especialmente en los arreglos de flauta, así que yo, es porque está el señor Michael McGoldrick, que es un flautista irlandés, tocando ahí, y bueno, le da como un toque muy irlandés, que esto no es característico de la música inglesa, pero bueno, es por eso. Les cuento para que no se preocupen, porque por ahí dicen, el tipo este me está engañando, esto es un irlandés, no suena inglés, no, es inglés. Kate Rusby, entonces. El tema que vamos a escuchar se llama The Blind Harper. Es una de las baladas recolectadas por Francis Child, o algo así se llamaba el tipo. Es un tipo que en 1700 por ahí recolectó baladas populares en Inglaterra y en Irlanda y las hizo como un catálogo de baladas. Vamos a escuchar entonces The Blind Harper. Have you heard of the blind harper, how he lived in Hogmaven town? He went down to fair England to steal King Henry's wanton brown. First he went unto his wife with all the haste as go could he. This work, he said, will never go well without the help of our good grey mare. Said she, take the good grey mare, she'll run o'er hills both low and high. Halter in your hose, leave the foal at home with me. His man went to England gone, he went as fast as go could he. But when he's got to Carlisle gates, who should be there but King Henry? Come in, you blind harper, and of your music let me hear. But up and said the blind harper, I'd rather have a stable for my man. Shoulder, and he said unto his stable groom, go take the poor blind harper's mare, put her beside me wanton brown. Down the stairs he did creep. Straight to the stable door he's gone, with a tread so light as light could be. When he's opened and went in, he found 30 steeds and three. He took the halter from his hose, and from his purse he did not fail. He slipped it over the wanton's nose and tied it to the grey man. Didn't fail to find her way. She went back to her own. www.enlossietebosques.blogspot.com. En los siete bosques, @yahoo.com. El teléfono de la radio es 493-150. En los siete bosques, por FM Alas, 89.1 MHz. Aquí estamos al aire nuevamente. Recién lo decía, ¿no? www.enlossietebosques.blogspot.com. El señor Tatum Cueto también se reporta, como está escuchando. No sé si es Tatum o Tatum. Creo que es Tatum. Corregime en todo caso, si me equivoco. Bien, lo que habíamos escuchado recién entonces de Blind Harper. Vamos a seguir. Este tema es muy conocido. Muy conocido. Es muy conocido por la versión de Simon and Garfunkel, que lo grabaron junto con un cántico, no sé qué hostia. El tema, ellos lo ponen como Scarborough Fair y un cántico, que lo hacen como un canon. El asunto es que, en realidad, este tema, eso pasa con varias bandas o de rock, o bandas que son como más famosas, muchas veces toman temas de o del folclore o de gente del folclore que no es tan conocida como ellos y se los apropian. Si bien son temas que son tradicionales, qué sé yo, pero se inspiran mucho en una versión, y los tipos, por una cuestión de cobrar todos los derechos, no ponen que está inspirado en tal, o no ponen, o no acreditan como corresponde el origen. En este caso, el que no es el compositor del tema, pero es como el arreglador, el que hizo el arreglo del tema, que es el señor Martin Carty, estuvo en juicio mucho tiempo con los Simon Garfunkel por esto. Hace mucho tiempo después se amigaron y ellos lo invitaron a tocar este tema, qué sé yo. Pero bueno, nada, detalles del mundillo. Yo parezco como el Jorge Rial, ¿no? Esos detalles que a ustedes, señoras, yo sé que le gustan. Vamos a escuchar una de las tantas versiones. Esta no es la versión original que grabó Martin Carty. Lo grabó varias veces el tema. Vamos a escuchar una de las tantas veces que lo grabó. Entonces, Scarborough Fair es un tema. Los orígenes. En los orígenes es un tema tradicional inglés. Pero el arreglo por el cual se conoce es de Martin Carty. Bueno, nada, ya lo conocen de sí el tema. Escuchemos. Love. time. Remember me to one who lives there. For once she was a true love of mine. Bien. Estamos, como todos los miércoles, nos quedan temas afuera. Yo, cuando estoy haciendo la lista de temas, más o menos calculo 40 minutos de música. Evidentemente calculo siempre mal. Entonces, tenemos dos opciones. O pongo 30 minutos de música, o digo menos gansadas. Hablo menos. O hago un programa con todo lo que dice Ceci. Bueno, así que vamos a ponerlo a consideración de la gente. O menos música, o menos de mi glamour habitual, de mi carisma. Y bueno, en fin. Me mandó un mensaje mi padre, que está junto a mi madre escuchándome en Buenos Aires. Bien, bueno, nada. Que encima las tiro. Bueno. Nos quedaron dos temas afuera. Vamos a terminar entonces el día de hoy. Así le damos paso a En busca del acorde perdido. Este programa muy interesante que viene después de mí. Vamos a terminar con Richard Thompson, un guitarrista y cantante muy interesante. Este tema ya lo pasé y ya conté lo mismo, pero lo voy a volver a contar porque soy pulenta. Hace un tiempo, no me acuerdo cuánto tiempo, muchos años, desde la revista Playboy, se le ocurrió hacer una especie de encuesta entre músicos famosos que elijan los mejores discos, la mejor música del milenio, del último milenio. Creo que fue para el 2000, me parece, ¿no? Que me pidió ya hace varios años. Entonces Richard Thompson dice en una nota, dice, esto es como una especie de hipocresía porque en realidad nadie elige la música del milenio, todos eligen la música de los últimos pocos años. Entonces él dijo, para demostrar que yo soy un tipo que me lo tomo en serio esto, hizo una lista y que obviamente en la revista no se la publicaron, pero eligiendo música del último milenio, digamos, ¿no? Empezando desde el medioevo hasta aquí. Y en base a esa idea se le ocurrió grabar un disco que se llama Mil Años de Música Popular o algo por el estilo, en donde grabó temas desde el 1000 hasta aquí. Este tema que vamos a escuchar ahora es una canción inglesa. Es una canción que, bueno, tiene que ver con el solsticio de invierno, digamos, cuando el sol llega a su punto más bajo y todo empieza a renacer. Se llama El verano está viniendo. Summer is incumenin. No sé si qué idioma es eso, si latino, qué hostia, pero habla de eso. Una canción que tiene que ver con los ciclos solares. Como un dato extra, si alguno vio la película El hombre de mimbre, si alguno no la vio y la quiere ver, baje la radio porque te voy a contar el final. ¿No? ¿Está mal? No importa, ya está fuera de cartel, no importa, la cuento. Bueno, al último el tipo lo matan. Y cuando lo están matando, lo están quemando vivo, toda la gente del pueblo le canta esta canción. Se toman de la mano y la cantan de una forma muy amorosa. Así que quiero despedirme con esa imagen. Richard Thompson, entonces, es una grabación en vivo. Summer is incoming. Con esto me despido hasta el miércoles que viene. Thank you. Welcome to a thousand years of... Amazing to think, starting there, that we're going to end up beyond Jerry Lee Lewis. FM Alas 89.1.